Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de percusión Tushbar en el Centro Cultural Mama Cuchara en Quito. Esta agrupación quiteña está integrado por 6 jóvenes percusionistas y se formó con el propósito de difundir la inmensa variedad de instrumentos, sonidos, colores y demás sensaciones que produce la percusión. Su música conlleva a un viaje interesante por los ritmos ecuatorianos, brasileños, latinoamericanos y universales. Internacionales. París. La capacitación Acompañando el Cambio acerca de la enseñanza ejecutiva en liderazgo y gestión del cambio para la alta gerencia pública de América Latina concluirá hoy en París. Participan 11 representantes gubernamentales de Latinoamérica. Durante el encuentro se efectuaron foros, talleres y exposiciones con el propósito principal de contribuir al conocimiento en materia de las tendencias actuales de gerencia, así como aprender del camino recorrido por las instituciones francesas en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Esta actividad es organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y es impartida por la Escuela Nacional de Administración de Francia, una de las instituciones educativas sobre gestión pública más prestigiosas del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.